12 menos cuarto, entramos en el tiempo dedicado a la actualidad en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 25 de mayo, lunes posterior a la celebración de los comicios locales en nuestra localidad, lunes posterior ya a lo que ha sido esa celebración electoral y, por tanto, pues un lunes de resaca electoral, podríamos prácticamente denominarlo de esa manera. Resaca sobre todo para las distintas formaciones que han concurrido a estos comicios locales, y es una jornada sin duda de reflexión, de pensar y de mirar hacia el futuro. Pues con esas vistas nosotros vamos a conversar precisamente con los cabezas de lista de esas cinco formaciones que se han presentado a los comicios locales celebrados en la jornada de ayer, y lo vamos a hacer utilizando como siempre el mismo orden, el orden en torno al número, a los resultados obtenidos en estas elecciones, últimas elecciones locales que fueron celebradas en la jornada de ayer, y ese resultado de menor a mayor pues hace que conversemos en primer lugar con la candidata de AICU, con la agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Con todos ellos, en realidad, conversamos durante la jornada de ayer, cuando nos marchamos a las distintas sedes de estas formaciones para hacer un rápido balance de lo que fueron los resultados electorales. Ahora, ya más tranquilos, vamos a volver a hacer lo mismo con esos líderes políticos. Nos acompaña, como decíamos, la representante de AICU, Pepi Gloria Pérez, que ya contamos con ella a través del teléfono. Pepi Gloria, buenos días. Hola, muy buenos días, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y después ya de haber descansado, de haber pasado la noche y de haber, visto, ¿no?, de cara al futuro esos resultados obtenidos, hay que valorarlos. Los valorábamos anoche, en ese primer momento, pero ahora yo no sé si la valoración cambia mucho de lo que se decía precisamente en la jornada de ayer, precisamente en el día de anoche, prácticamente. Pues no, la valoración no ha cambiado absolutamente para nada, porque éramos conscientes del resultado, ¿no?, de esos 441 votos que ha recibido la agrupación, pero lo que sí tenemos claro, y lo dije anoche también a todos los oyentes, que este grupo de personas está ilusionado con este proyecto y queremos seguir adelante con él, ¿no?, y quedamos conscientes del poco tiempo que teníamos para poder presentarlo. No nos ha dado tiempo de ir a todas las asociaciones, de presentarnos con vecinos, etcétera. Éramos conscientes de que todo eso lo teníamos en contra, ¿no? Pero de todas formas estábamos ilusionados y queríamos estar ahí y presentarlo, ¿no? No sé si hubiese sido más satisfactorio haberlo dejado y más tranquilo, ¿no? Pero bueno, más o menos nos han conocido. A mí, por ejemplo, me conocen a los compañeros que han estado trabajando en esta legislatura, pero ese grupo de personas que nos acompaña, pues no, ya con esto, con este paso que se ha dado, pues también se percibe de que ya la gente los va conociendo, etcétera, y seguiremos trabajando en él. Eso es lo que hemos hablado nosotros anoche, que nos quedamos tarde hablando de este tema, y por parte de los compañeros no hay ningún problema para continuar con este proyecto. Estaremos abiertos por si algún vecino o algún ubriqueño o ubriqueña quiere participar también en él, porque ya, como te he dicho antes, es muy poco el tiempo que hemos tenido para darlo a conocer. Bueno, vamos a hablar del futuro de la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, pero antes sí que quería también hacer referencia a varios datos en torno a esos resultados obtenidos, y uno de ellos es el de la participación más baja prácticamente toda la historia de las elecciones locales democráticas. El punto más bajo está en 1991, donde votó un 71,99%. Hasta entonces esa era la participación más baja, y ahora la participación más baja va a ser en las elecciones de 2015, con un 68,12% de votos. Yo no sé si esa valoración en torno a la participación está vinculada a resultados o no, pero podemos comentarlo también, si te parece, ¿no? Pues sí, yo no sé si es que en los momentos de hace 4 años de la crisis que estábamos a comienzos de esa crisis, y se percibía que el país iba a estar en una situación, ¿no?, y la gente intentaba de una manera o de otra buscar soluciones, no lo sé exactamente, y la ilusión también que se tenía, y ya más o menos también los datos que se van dando, aunque económicamente van diciendo que estamos saliendo de la crisis y quizás la gente se esté acentuando más en su partido, en sus siglas, yo no lo sé, en esos programas. Yo sí te puedo decir que en el país se ha podido comprobar que son muchos grupos los que han salido de independiente, ¿no? Que la ley te lo permite, que hay otra forma de hacer política y que yo estoy muy contenta con este proyecto. La verdad es que estoy muy, muy ilusionada, tanto yo como mis compañeros, ¿no? Y como te he dicho antes, seguiremos trabajando. Después, se entiende también que por parte de la juventud, la desafección que hay de la política que no quieren, yo no sé, yo lo he percibido porque con los jóvenes también he tenido oportunidad de sentarme, tuvimos la semana pasada un encuentro en la Casa de la Juventud y la verdad que me quedé perpleja también de la poca participación por parte de la juventud, ¿no? Entonces no sé exactamente qué es lo que existe. Lo que sí se tienen que poner a trabajar, en este caso, nosotros trabajaremos también e intentar de animar y de concienciar más a la gente en lo que es la política y sobre todo en la política local, ¿no? Yo sé que los datos de participación han bajado, que son malos, ¿no? Pero es eso lo que te digo, la gente está un poco, no sé, no está contenta. Y yo te puedo decir también que nosotros con los resultados, la verdad que cuando analizamos y vemos que por 24 votos, que son 24 votos, podríamos estar con un concejal en la oposición, pues la verdad que sí, en ese aspecto sí podemos estar un poco desilusionados, pero sabíamos perfectamente que los datos eran muy, muy, el porcentaje y lo que podíamos percibir nosotros era muy difícil porque no hemos tenido tiempo, eso sí lo teníamos asimilado. Uh-huh. Resultados y descenso en cuanto al número de votos obtenido pues prácticamente por todas las formaciones políticas y en este caso pues los 441, excepto la ganadora desde luego, el Partido Socialista, y AICU que obtenía 441 votos, el 4,77% de las personas que votaban a candidaturas en este caso. Hablamos de futuro entonces, ¿no? Si te parece... Hablamos de futuro, AICO se queda fuera de la corporación municipal. Además también, bueno, pues como agrupación de electores, para poder presentar candidatura, pues lo hacen un proceso electoral concreto y determinado y según la ley su ámbito temporal de validez es el proceso electoral concreto para el que se constituyó sin que se pueda extender más allá del mismo. ¿Esto qué significa en torno al futuro de AICO? Pues el futuro de AICO, esto era en un principio, ¿no? Nosotros hemos estado hablando con otros grupos independientes que incluso han hecho partido, etcétera, y ya lo planteará el grupo y si tenemos que hacernos como partido y nuestros estatutos, etcétera, pues lo trabajaremos en esa línea. Nosotros, en principio, lo que hemos hablado, que sí, que nos gusta este proyecto, que creemos en AICO y es que no nos ha dado tiempo de más, ¿no? Porque hemos estado estos días inmerso en la campaña y en el programa y en las propuestas, etcétera, y en todas las visitas y atenciones, y simplemente fue anoche el primer contacto que teníamos ya, fuera de todo, y planteando el futuro, ¿no? Pero sí, hemos hablado de todos estos temas y seguramente, pues, esta semana nos tenemos que reunir y seguiremos hablando del mismo, ¿no? Pero por parte del grupo, la verdad que sí, que anoche se decía que continuábamos, que ya veríamos de qué forma y cómo lo haríamos y con mucha ilusión para presentarnos las próximas. Eso es todo lo que se hablaba anoche. Estábamos contentos porque habíamos conseguido, aunque sea poca, una participación. Sabíamos que era muy difícil, pero quizás lo que más nos ha dejado es los 24 por 24 votos, ¿no? Estar ahí representando y estar en la oposición. Eso es lo que más nos ha fastidiado o que nos ha dolido más. Pero bueno, es lo que los ciudadanos y los ubriqueños han querido. Y hay que respetarlo y nosotros vamos a trabajar con la misma ilusión, porque sabíamos perfectamente desde primera hora que en menos de dos meses era muy, muy, muy complicado y difícil poder dar mucho más, pero queríamos estar. Uh-huh. En resumen, a modo de titular y a modo de conclusión, se puede decir, por tanto, que la agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique va a seguir trabajando en política, va a seguir trabajando de cara a las próximas elecciones municipales y, por tanto, se baraja la posibilidad de que se pueda convertir en un partido político, ¿no?, para poder concurrir así de ese modo a las siguientes comicios. Exactamente, es una de las fórmulas que hemos estado viendo, también hemos comprobado que en distintos pueblos de la sierra se ha hecho, etcétera, y nos queda mucho trabajo, seguramente habrá muchas reuniones, tendremos que plantearlo, verlo, ¿no? En principio eso es lo que hemos pensado y hemos hablado, pero tampoco puedo adelantar más porque quedan muchas reuniones, ¿no? Yo no te puedo decir eso sí. Que queremos seguir con el proyecto, sí, ¿sabes? Eso sí. Eso sí, el hecho de bueno, pues dar ese paso, ¿no?, y convertirse en partido político, partido político independiente, o adherirse a algunas siglas que ya existen en el panorama político nacional. También podría ser, también podría ser. A todo eso estamos abiertos ahora, a ver lo que nos depara en estos meses, y iremos andando. Lo que sí, estamos contentos, les ha gustado, porque hay mucha gente que ha participado por primera vez en política, le ha gustado y quiere continuar. Y yo, la verdad, que también tengo ese gusano, porque he tenido la oportunidad de estar 4 años, me gusta, y hay compañeros que también, y yo creo que sí, que seguiremos trabajando en este aspecto. Con siglas, con un grupo político o creando el nuestro, alguna de esas opciones habrá, seguramente. Pues sigue, por tanto, trabajando AIQ de cara al futuro de nuestra localidad y a presentarse, pues, a futuros comicios locales. Pepi Gloria Pérez, no sé si quiere comentarnos alguna otra cuestión más, y si no, pues le agradecemos el que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Pues nada, yo anoche estuve hablando con Isabel Gómez, la felicité, y desde aquí también quiero mostrarle por parte del grupo, ¿no?, nuestra felicitación. Estamos muy contentos. Y eso es lo que más nos ha dolido, en la poca participación, que ha bajado la participación en Ubrique, y también reconocemos que hay otros grupos que van detrás, que también han descendido, ¿no? Y nada más decir que eso es lo que ha querido los ciudadanos de Ubrique. Hay que respetarlo y hay que ponerse ahora a trabajar por nuestro pueblo. Eso es lo que hay que hacer ahora mismo, seguir trabajando y luchando por los intereses de nuestro pueblo, ¿vale? Y muchísimas gracias a vosotros también por permitirme esta entrevista. Gracias a ti por acompañarnos hoy en la sintonía de la mañana, en este día posterior a las elecciones municipales. Gracias, Pepi Gloria Pérez, por estar con nosotros. Muchísimas gracias.